coronado están en mansions de Miami. Pelón como el Mortari, master pa' la casa. Me han dicho está llegando en Colorado y en Atlanta. Argentina ya conecta, las visitas del MySpace 4,490,000. Neta, somos los de neta, traficamos rimas por todo el puto planeta. Nos han echado reta y resultan ser paleta. Nosotros las ponemos en troconas y banquetas, congos y cantinas. Toda América Latina está consumiendo la rima, como Cuauhtémoc Blanco, para que me leas. No le dieron pichichi, pero le dio a Galilea. Te la dejo de tarea, para que te eduques. Tengo 100 tontas de rima descargándose el buque. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Tirando rimas en las esquinas, en antros y cantinas, en casas y oficinas. Alrededor del mundo disfrutan mi mercancía. Es pura de la fina, carnal, de esa que rompe bocina. Me la ando rifando, tirando siempre puro cartel. Allá por la aurora en Santa tengo mi cuartel, donde elaboro la mierda que te da pa' arriba. De esa que te alucina, sube tu adrenalina, ey. Esa que te prende chido siempre, es de lo más potente. Hay cada vez más gente adicta a mi producto, men. ¿A poco no lo puedes ver? Para el tráfico de rimas, el desastre es el mejor cartel. A huevo, no somos nuevos en el juego. Algunos piensan que llegas y la hacen luego, luego. Pero en él, están equivocados. Hace falta mucho tiempo para llegar a todos lados. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Mira güey, lo que por las calles va rifando, pura rima mamalona lista pa' que se vaya volando. A lo largo de barrios prendidos, compas, tú es neta, yo sé lo que te digo. Va distribuido pa' todos los locotes. Esta es buena marca pa' zumbar en sus cantones. Que truenen los cajones y sumen las bocinas. Con la materia prima de Santa Catarina, pongas una baisa y pase pa' la clica. Que todo el mundo quiere escuchar buena rima. ¿De dónde más la quieres? Si Babilonia rifa. Traficando chida sin corte ni malía. Mírame conectando con los grandes, subido de nivel, voy llegando pa' los Andes. Pasé por Everest y de retache pa' mi chante. Yo sé que lo logré, compa, el verde no se espante. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Bueno. Hey, hola, ¿en dónde estás? Con el bicho y con el da, seguimos en el lugar. ¿Cómo estás? Chido, aquí yo voy a terminar. No olvides el compromiso. Nada más termina el liso y retacho para allá. Por eso es que te aviso que hay que estar aquí puntual. Más tarde te voy a premiar. Espera y no me salgas con que es puro bla bla bla. Si puedes en el aeropuerto, me compras unos lentes que los míos no los encuentro. Y te los cambio por un beso, no me vayas a fallar. Por un beso nomás, ni que fuera chambelán, dame todo lo demás. Cuando llegues ya verás, bye.